Érase una vez. Un piano, un pianista, el teclado, el blanco y el negro, el martillo, el cincel, las cuerdas, el sonido, el silencio, el timbre. El que toca, el que ejecuta, el que interpreta, el que habla, el que oye y escucha. Érase una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El Piano. Hace algunos días ha sucedido en mi casa una breve pero singular aventura que merece ser mencionada en este diario. Al fin de agasajar a mis huéspedes de vacaciones, invité a uno de los más célebres pianistas de todo el mundo, quien se encuentra de paso en los Estados Unidos. Es un alemán, el maestro Rudolf Evers, hombre de unos 40 años, de cabellera estilo lis y de exterior austero y reservado. Parco en el hablar, nunca se acercaba al gran piano Steinway de concierto que tengo en el salón central de la villa. Hacía ya 3 días que vivía con nosotros y ni siquiera nos había hecho sentir un acorde. Aquella noche languidecía ya la conversación y las mesas de juego. No sé por qué causa, estaban desiertas. Una mujer bellísima, esposa del propietario más rico de Maryland, mujer alta, morena, algo criolla y muy agresiva, rogó al maestro Evers que tocara algo. Todos mis huéspedes, que sumaban unos 30, se unieron a la magnífica mujer implorando del maestro que les brindara una muestra de su decantado virtuosismo. Pero el alemán se encerraba en su torre de marfil y no accedía. Había andado por las mayores ciudades de los Estados Unidos dando muchos conciertos, y ahora necesitaba un reposo absoluto. Pedía que lo disculparan, que lo perdonaran, que aguardaran algún día más. Entonces la hermosa criolla tomó las delgadas manos del músico reluctante las apretó y exclamó: «¡Esta noche o nunca!». Y los demás clamaron a coro: «¡Una sola sonata, un solo nocturno, una tocata o un impronto!». Hasta ese momento yo no había abierto los labios a fin de que el desventurado artista no pensara que quería aprovecharme de mi autoridad como dueño de casa. Pero entonces todos los huéspedes dejaron al maestro y me rodearon insistiendo a grandes voces a fin de que uniese mis súplicas a las de ellos. Me acerqué a Evers y lo miré fijamente en los ojos. No me dio tiempo para decir una sola palabra. Se levantó repentinamente de la poltrona de cuero en que estaba sentado y se dirigió a la brillante mole negra del piano. Lo abrió, se sentó en el taburete y sin decir palabra comenzó a tocar. Todos callaron para escuchar al célebre pianista. Se oía ascender y descender los mágicos acordes de la Appassionata de Beethoven, siendo una revelación incluso para los que ya la conocían. Cuando concluyó, estallaron los aplausos, pero el maestro ni siquiera se dio vuelta y sin intervalo ninguno comenzó a tocar el Claro de Luna. Los últimos compases de esa obra maestra resonaban todavía en el ambiente cuando ya Evers hacía surgir del instrumento los acordes patéticos de un nocturno de Chopin. Oímos después un preludio de Debussy, una suite de Albéniz y finalmente las Florecillas de San Francisco de Liszt. Esperábamos que después de aquella orgía de sonidos maravillosos, que duraba ya casi 2 horas, el célebre virtuoso estaría seguro de haber complacido y conquistado el auditorio, cerraría el instrumento y se iría a dormir. Pero nada de eso. Parecía que Evers estuviera encadenado a mi majestuoso y brillante Steinway y que no se preocupara de nadie. Ejecutó otras sonatas que no supe reconocer y enseguida comenzó a improvisar con renovado vigor. Los huéspedes que le habían inducido a aquel esfuerzo estaban ya mucho más cansados que él. Comenzaron las deserciones. Una de las primeras en abandonar la sala con los ojos soñolientos y el rostro contraído a causa de los bostezos contenidos fue precisamente la bellísima señora que había despertado aquel demonio musical. Otros la siguieron de puntillas y el heroico pianista, cada vez más exaltado, se abandonaba a insistentes y delirantes improvisaciones. Yo estaba sentado cerca del piano y miraba su rostro. No daba señal ninguna de cansancio. Sus manos, ágiles y frágiles, blanquísimas e incansables, se movían sobre el teclado cada vez más rápidas y seguras. Su rostro grave y severo se había transfigurado, adquiriendo un color subido como si tuviera una fiebre violenta. Los ojos semicerrados miraban hacia arriba como si escuchara los acordes y los temas de una música celestial que le fuera dictada por Dios. Tenía un exterior tan extático, recluido, de rapto, que ninguno se atrevía a aproximarse y hablarle. Ya eran las 2 de la madrugada y casi todos los oyentes, saciados y llenos de sueño, habían desaparecido. Tan solo permanecían en el fondo de la sala 2 fanáticos melómanos, un joven y una muchacha que parecían ligados a las sillas por aquellos sortilegios sonoros. Pero pasadas ya las 3 de la madrugada, también ellos hallaron fuerzas para levantarse e irse. Tan solo quedaba yo, entontecido por aquellas cataratas sonoras, escuchando al célebre pianista. A pesar de todo, lo que Evers nos dijera al comienzo del concierto no daba ninguna señal de fatiga. Sus hermosas y delgadas manos continuaban acariciando y golpeando el teclado como si hubiera comenzado a hacerlo pocos minutos antes, y lograba de aquel perfecto instrumento melodías angélicas, cabalgatas infernales, clamores alegres y lamentos ocultos de ternura implorante. Su rostro se había transformado otra vez. Ahora parecía el de un joven alucinado y pálido que sufre y se consume en un amor inútil. Yo no podía más. Me adormecí en mi poltrona durante 1 minuto, durante 1 hora. Cuando me desperté, ya se filtraban por los ventanales las luces del alba. Evers continuaba tocando siempre inspirado y alucinado. Con la mano suave le toqué el hombro y entonces se conmovió, se distendió. Apoyó la frente en el teclado tocando un último acorde y repentinamente se quedó dormido. Me hizo la impresión de un hombre asesinado, caído en los escalones de un catafalco negro. Hemos escuchado del compositor húngaro Franz Liszt el soneto de Petrarca número 104. Interpretó el pianista Dino Lipatti. En esta edición se relató el cuento titulado El pianista célebre, del escritor Giovanni Papini. Voz de narración, Jorge Covarrubias. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.